Yeah. A los mix. Dímelo, Lina. Brian Kings. Baby Class. Skipper Mami. A mí me encanta irme de parranda. Me voy con mis amigas directito pa' Dayana. Cuando yo les bailo, me les voy de banda. No me reconocen porque ando en modo diabla. A ella le encanta irse de parranda. Se va con sus amigas directito pa' Dayana. Cuando ella me baila, se me va de banda. No la reconocen porque ando en modo diabla. Métele sazón como Teo Calderón. Batería y reggaetón lo grabo en una sesión. Me pide acción, yo te pongo un dembow. De regreso a lo old pa' que suene bien cabrón. Le ponen guataúba como en los tiempos de antes. La danza bellaca y te lo tiro pa' que bailes. Como dijo Plan B, tu cuerpo me la explota. Date media vuelta y mueve esa nalgota. A mí me encanta irme de parranda. Me voy con mis amigas directito pa' Dayana. Cuando yo les bailo, me les voy de banda. No me reconocen porque ando en modo diabla. A ella le encanta irse de parranda. Se va con sus amigas directito pa' Dayana. Cuando ella me baila, se me va de banda. No la reconoce porque anda en modo diabla. Se sube la faldita, es mi idea loquita. Le dicen la morena, quiere cocaína. Si baila, ella mueve, se siente ese boom boom. Dicen no me meta, papi con su cucu. Si yo te quiero, mami, tú le metes más sazón. Ella me pide perreo, yo le pongo reggaetón. Anda con su tío de loba provocando sensaciones. Ella sola se desnuda, no tiene pudor. A mí me encanta irme de parranda. Me voy con mis amigas directito pa' Dayana. Cuando yo les bailo, me les voy de banda. No me reconocen porque ando en modo diablo. A ella le encanta irse de parranda. Se va con sus amigas directito pa' Dayana. Cuando ella me baila, se me va de banda. No la reconocen porque ando en modo diabla. Porque anda en modo diabla. No la reconocen porque anda en modo diabla. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Me pide que le meta, que le meta bien. Trae minifalda moviendo esa nalga. No le importa nada más que andar de parranda. Moviendo ese booty parece mojigata. Mueve esa cadera hasta que esto arda. Los papis me reclaman por andar toda borracha. Se alocan con el reggaetón que Lina ya les canta. Bailan como Rihanna, se pierden con Bucana. Se vuelven todas locas y eso a ella les encanta. A mí me encanta irme de parranda. Me voy con mis amigas directito pa' Dayana. Cuando yo les bailo, me les voy de banda. No me reconocen porque ando en modo diablo. A ella le encanta irse de parranda. Se va con sus amigas directito pa' Dayana. Cuando ella me baila, se me va de banda. No la reconocen porque ando en modo diablo. Porque anda en modo diabla. Llegó Lina a Lumix. Divergentes Inc. Skipper Mami. Brian King. No puedo.